Es difícil explicar lo que he venido a hacer, pero quizás no entenderás nunca por qué. ¿Por qué? No espero que me entiendas todo lo que tengo que decir, pero creo que entiendes que este es nuestro hasta aquí. Nuestro hasta aquí. Y es que encontré lo que tanto busqué, y ahora me quema, y ahora me quema. Es increíble como ahora tan claro puedo ver. Antes vivía engañado por ti, ahora lo sé. Lo sé muy bien. Pero hasta aquí llego contigo, nunca más regresaré. No me ruegues que me quede, pues no lo haré. Adiós mundo mío. Y es que encontré lo que tanto busqué, y ahora me quema. Y ahora me quema. Adiós.